Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio 308 de Nivel Escondido. Este que le habla es Match 168. Y en la noche de hoy me encuentra Papo Barba. Papo, soy sexy boy. Gio, que es la que hay. Aquí tratando de ser más sexy de lo que soy, mano. Estoy ronco a propósito. Estuve gritando todo el día simplemente para tener esta voz sexy. Como sabía que iba a grabar contigo hoy, pues quería impresionar un poco más y luchar por tu corazón. A ver si había espacio en él para mí también. Yo sé que Alex ocupa una gran parte de él. La Mash Girlfriend también. Pero yo quería un cantito también, Mash. Yo voy para los... Eso. ¡Hey! ¿Qué es la que hay, machito? Todo bien, y tranquilo. Y grabando a la una de la mañana. ¡Ya vine! Y eso es culpa mía, señoras y señores. Yo no tengo facilidad de grabar en otro momento. Y Mash y Alex, cada vez que graban conmigo, pues se tienen que lamber. Porque usualmente, pues, por el cambio de hora, en lo que la hora cambia, pues, es la una de la mañana en Puerto Rico. Son nada más que las 11 para mí. Así que, so sorry, mano. Ya prontito cambiamos. Ayer, sábado 16, se estuvo jugando el primer torneo de Smash Brothers en el canal de Nivel Escondido. Entonces, mira, caballito sacar. Hace como 4 horas que terminó el torneo. Caviar, me dijeron que fue eso. Yo vi un poquito, no lo puedo ver completo. Y entré, se dio muy bueno. Si no me equivoco, Nuki fue el que ganó. Sí, lo sé, porque no voy a escuchar el The End of It con video, mano. Así que por lo que escuché y por lo que vi, estuvo un rato por allí, se dio muy, muy bueno. Así que felicidades ahí a Alex y Chamaco, que estuvieron, ¿verdad?, corriendo el torneo. Y a los muchachos que participaron, que los que ganaron, los que no ganaron. Así que para la próxima se apuntan. Bueno, corrió rapidito. Yo creo que para la próxima, yo creo que más de 8 contrincantes sería bueno. Nice. Porque corrió bien rapidito. Ya como en una hora y media ya se había terminado el torneito. Excelente, hermano. Felicidades a todos los que participaron. Felicidades a Alex, a Gatonejo y a Chamaco 09, que fueron las mentes maestras detrás de la preparación y la elaboración de ese torneo, mano. Así que congrats y congrats a Nuki y a todos los contrincantes. De verdad que voy a estar viendo el archivo pronto, pero sé que lo que dieron fue un festival de pescosas ahí chévere. Sé que hubo un par de sorpresas, por lo que estaba leyendo en el chat de trabajo. Aparentemente Vitín Núñez estaba sometiendo bastante fuerte en la presea, ¿no? Creo que esa fue la final, Vitín contra Nuki. Así que, mano, excelente. Otra vez felicidades a esos combatientes en el dojo Bacalao. Bueno, pues vamos entonces a seguir con el podcast, pero antes, ¿sabes cuál videojuego pertenece a la siguiente melodía? Vamos a seguir con el podcast y nos tocan las noticias. Yo, ¿qué tienes por ahí? Papo, esta semana se rompió el internet, al menos para mí, porque Team Cherry es el estudio australiano detrás de la obra maestra que es Hollow Knight. Anunciaron específicamente que iban a anunciar, valga la redundancia, iban a revelar algo importante relacionado al contenido de Hollow Knight vía Twitter. Y no era sorpresa para nadie. Estábamos esperando hacía tiempo un anuncio relacionado a Hornet y a un DLC. Ellos habían estado trabajando, ¿verdad? Para los que no sepan y estén viviendo debajo de una piedra, Hollow Knight es un juego que se ha quedado con el canto desde que salió. Y no solamente por la excelencia de juego que provee y la experiencia que provee, sino también de que todos los DLCs han sido gratuitos. Y este juego cuesta $15. Si te lo llevas un especial, pues aún mejor. Pero estaban todavía trabajando en uno en particular que se rumoraba fuertemente que iba a permitir que utilizaras a Hornet. Pues bueno, revelaron en efecto algo relacionado a Hollow Knight y a Hornet, pero no fue lo que se esperaba. contra lo que todo el mundo estaba esperando, lo que anunciaron fue un juego completo en lugar de una expansión. La secuela se titula Silk Song y se supone que te va a llevar a enfrentar nuevos retos en otro reino lejos de Hollow Nest, donde en efecto tú puedes controlar a Hornet. Se reveló que Hornet va a tener habilidades únicas y eso le va a ayudar a enfrentar en la búsqueda y un montón de puzzles y a básicamente derrotar una variedad de sobre 150 enemigos nuevos, que va a incluir, por si fuera poco, nuevas composiciones de arreglos de orquesta. Esta revelación no incluyó una fecha de estreno, pero sí se sabe que primeramente va a llegar para Nintendo Switch y para PC, y que Sparrow está ahí day one. Válgame que se ve lindo ese trailer, brother. Eso se vio completo. O sea, y cuando digo completo me refiero a que se ve como que el juego ya está ready to go. O sea, es impresionante, bien bonito, la música impactante. Enseñaron un par de teasers como que con boss fights. Mano, estoy, pero day one de cabeza. Ese juego se ve brutal. Eso le voy a estar dando durísimo en el canal aquí a Nivel Escondido, así que prepárense. Y el que no le guste, pues sabe que por lo menos en mis transmisiones se puede coger unas vacaciones, porque eso lo voy a jugar yo en vivo, papá. Sí, señor. ¿Tú lo pudiste ver, Mash? ¿Pudiste ver lo que, de qué se trata? No lo vi. Es que como no soy tan fan de Hollow Knight, pues... ¿Pero lo has jugado? ¿Lo has jugado ese juego? Sí, yo lo jugué. Y estuve un tiempo ahí dándole, pero... Como era como que tan grande que como que... Y como que me quité. Te entiendo. A mí me dieron ganas de hacer eso un par de veces, pero como yo soy cabeza dura, pues no me quitaba, mano. Pero ese juego está demasiado, de verdad. Si es la sombra de lo que fue Hollow Knight, va a estar salvaje. Cabe especular que lo van a vender barato. Hasta $20 o $30 que le pongan ese juego. Si tomamos en consideración la experiencia que ha sido Hollow Knight, los vale. Yo dudo que vayan a venderlo a precio premium de $60. Esto porque no es lo que se ha visto de la compañía hasta el momento. Bueno, pero, ¿sabes qué? Que con fama se ponen Winnie, pero... Sí, pero no sé, ellos no me dan esa espina. Igual la gente de Cuphead tampoco me dan esa espina. Si en algún momento dado ellos, y de hecho los de Cuphead están trabajando hasta ahora un DLC, que no me sorprendería si toma un giro también así de, es nuevo juego. No esperaría un alto precio para pagar por ese título. Pero ya, los fanáticos de Hollow Knight están, papi, volcados en alegría. Me dicen que allí en detrás de casa de Alex o al lado, no sé dónde es que vive Noemi, esto específicamente, pero que estaba brincando, saltando de alegría, haciendo estrellas en la calle, estaba ella cuando vio ese tremendo trailer. Así que estamos pompeados, mano, de verdad que sí. Ya. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, que en estos días la gente de la de Mortal Kombat anunció a que Jade va a formar parte de Mortal Kombat 11. Jade no sale en Mortal Kombat desde Mortal Kombat 9. Aquel 10, ¿verdad? Jade no salió en el 10. Y su primera aparición fue en Mortal Kombat 3. Bueno, fue en el segundo, pero oficialmente donde se podía jugar era en el 3. Básicamente lo que ellos explican es que Jade ha sido resurrected, o sea, como que revivida, por un evil sorcerer. Uf. Y que viene a matar la liga, porque ya le sirve a The Netherrealm. Así que ya, así que tenemos un nuevo integrante de la para Mortal Kombat 11. Por lo que ven en el video, se ve bien, se ve salvaje, ¿verdad? Está como con una piel negra tipo zombie, eso se ve bien. Ya, se ve necrótida, ella se ve como si en efecto fuera un cuerpo, es como... Exacto. Si se estuviera pudriendo. Se... Exacto. Ve el decay, pero se ve gufiado, mano, y los movimientos de ella se ven salvajes. Así que pompeadera para los fans de Jade. A mí me gustaba usar a Jade, fíjate, en los Mortal Kombat, que ella era parte del roster. Era una buena selección por aquello de que podía jugar de lejitos con el staff. Así que eso siempre me gustaba. Bueno, gente, continuamos con las noticias por acá. Lo que tenemos siguiente viene de unos premios específicamente los premios DICE Awards, esto en su entrega número 22, y específicamente sobre lo que ellos develaron como su GOTY, su Game of the Year. Para sorpresa de nadie, fue God of War que sigue barriendo. Pues God of War resulta que no solamente se ganó el GOTY en los DICE, sino que también se ganó el logro excepcional en varias categorías. Logro excepcional en dirección de juego, diseño de juego, se ganó el juego de aventura del año, se ganó el logro excepcional de historia, el logro excepcional de diseño de sonido, logro excepcional de música original o de composición musical original, logro excepcional de desarrollo de personajes, específicamente con Kratos, y logro excepcional de dirección de arte. Todo eso se llevó el God of War, que sigue barriendo. Gente, estos premios fueron esta semana, si no me equivoco, fueron el 13 de febrero. Así que si usted todavía no ha jugado God of War, dése la oportunidad de jugarlo. Si usted solamente tiene Xbox One, reconsidere seriamente conseguir un PS4, así sea solamente por este título que vale la pena. Yo todavía no lo he acabado, yo estoy jugándolo en la dificultad más difícil y voy de poquito en poquito. Creo que voy más o menos por la mitad del juego. Tú lo acabaste, Mash, ¿verdad? No, yo estoy en el final. En el final. Yo estoy ahora mismo en la dificultad más difícil y voy enfrentándome a los hermanos, que uno tiene un escudo, o a los primos, y uno tiene una espada. Sí. Voy por ahí. Y me, según me dice Surfing, dice que estoy más o menos en el medio. Sí, estás como a la mitad. Sí. Así que, mano, voy a, pero a paso de caravana de tortuga. Esto, pero lo estoy disfrutando. Y gente, de verdad que estos premios, aunque los premios no lo son todos, ¿verdad? Sí te dan un indicativo de la calidad de juego que es. Piensen bien, ¿verdad? Han sido muchos los awards que ha ganado God of War. Es porque de verdad que se lo merece. Mash lo puede validar, que lo ha jugado. Luego está brutal. Yeah, eso es así. Bueno, pasando aquí a la última noticia, y quizás la más importante que ha pasado esta semana, y es que, ¿verdad?, en febrero 13, principalmente, Nintendo tuvo su Nintendo Direct, la relacionado, más bien relacionado al Nintendo Switch. Así que vamos a dar un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que estuvo pasando en el Nintendo Direct. Primero, anunciaron el Super Mario Maker 2. Esto está para salir en junio de este año. Luego hablaron sobre Smash Bros. Ultimate, donde dijeron que el próximo DLC es el personaje de Joker. Esto creo que es de Persona, ¿verdad? Creo que es Joker, sí, de Persona. Sí, de Persona 5, sí. Yeah. O de la serie, no sé si el 5. Ya. Y además anunciaron los nuevos amigos que vienen, y entre ellos vienen el Pokémon Trainer, Metal Gear Solid Snake y de Castlevania Simon Belmont. Esas fueron las noticias de Super Smash Bros. Ultimate. Nice. Luego hablamos sobre Box Boy and Box Girl. Esto es un juego que va a tener sobre 270 tablas, que incluye un co-op. Incluye un 2-player co-op y va a estar, ¿verdad?, saliendo en el Switch por primera vez. Esto, un Box Boy Series, salió en el 2015 para el 3DS y también salió en el 2017. Así que no es nada, ¿verdad?, como que no es un IP nuevo como tal. Luego hablaron sobre Captain Toad Treasure Tracker. Dijeron que la versión de Switch va a tener un nuevo DLC y que va a traer contenido que va a ser para pagar y va a tener contenido que va a ser gratis. Que va a ser el contenido gratis, un co-op mode, el cual va a estar live varias horas. ¿Qué significa eso? No sé si es que va a estar siempre live o va a ser solamente un time frame, o forever va a ser un time frame, o sea, como que de tal hora a tal hora puedes jugar co-op, o solamente es como que una semana. No sé. Luego hablaron sobre Marvel Ultimate Alliance 3 de Black Order, ¿verdad? Mencionaron varios detalles, y entre ellos que va el squad de los Defenders. Eso que incluye Luke Cage, exacto, Luke Cage, Daredevil, Punisher. Exacto, van a estar incluidos, ¿verdad?, en este juego. Nice. Luego, como que el megatón, ¿verdad?, de Nintendo Direct, es que van a hacer un remake del juego de Legend of Zelda Link's Awakening. Esto es un juego de Game Boy, ¿verdad? Y van a hacer el remake de este juego, lo que es muy bonito. El sistema, ¿verdad? El arte se ve bastante bonito, se ve viejo, o sea, se ve true to the roots, pero con un toque moderno. Sí, clasiquito, pero los colores vivarachos, tú sabes. Ya. Yeah. Luego de esto mencionaron Tetris 99. Este es un juego free to play, pero tú dices que es un Battle Royale. Básicamente eres tú contra 98 personas, creo que. O tú contra 99, no lo has jugado, vi el trailer. Y es el último que sobreviva, básicamente. Estás compitiendo y es el que sobreviva ahí. Luego de esto anunciaron que Assassin's Creed 3 Remaster va a estar llegando para el Nintendo Switch en mayo 21. Y va a incluir el título de Vita que salió para, ¿verdad? Que salió para Vita. Assassin's Creed Liberation y el DLC de Tyranny of Kings Washington. Esto, ¿verdad? Todo va a estar saliendo en mayo 21. Luego anunciaron un trailer de Fire Emblem Three Houses. Básicamente lo que enseñaron fue un trailer. Y no dieron como que mucha más información. Luego de esto, anunciaron que Hellblade Senua Sacrifice, este es el juego de Ninja Theory, que ha sido muy popular, va a estar llegando en primavera del 2019 al Nintendo Switch. Luego anunciaron Deltarune, va a estar llegando a Nintendo Switch en febrero 28, en el primer capítulo. Va a ser gratis el primer capítulo. Este juego se va a dividir episódicamente. Luego de esto, todos los demás capítulos serán pagando. Este juego de Deltarune es como una expansión o un juego que toma lugar en el mismo universo de Undertale. Es un juego así 8-bit o de 16-bit. O sea, es un juego raro. Los que no juegan Undertale, Vean gameplay, un juego bastante raro, pero muy popular. Luego de esto, anunciaron que el demo de Yoshi's Crafted World está disponible para que juegue ahí un ratito a lo que sale el juego. Y luego anunciaron que Final Fantasy VII va a estar llegando al Switch el próximo mes. Y en marzo 26. Y Final Fantasy IX va a estar llegando, ya está en el eShop. Así que eso fue básicamente el Nintendo Direct. Nice. Buenas noticias. Final Fantasy VII me esperan que es el remaster que lleva 100 años esperando en el PlayStation, ¿verdad? Este es el port básicamente de Final Fantasy VII. Sí, el de PC. Eso estaba leyendo estos días que el Final Fantasy IX está disponible y estaban tripeando porque era como que está disponible con box y todo. O sea, fue un copy-paste con lo que funciona y lo que no. Exactamente lo mismo que pasa en PC, eso te lo pasaron para el Switch. Eso fue básicamente el Nintendo Direct. Nice. Un par de jueguitos ahí se ven excelentes. Esto, la librería del Switch sigue creciendo de una manera u otra. Y definitivamente es una buena adquisición. Y contando o considerando que tienes la opción de jugar on the go. O sea, eso siempre es algo nítido. Así que GG para Nintendo. Y específicamente de todo lo que mencionó Mash, me llama la atención Senua Sacrifice. Es un juego que es bastante pesado graficalmente. Y me gustaría ver de qué manera corre en el Switch. Yo no voy a hacer double dip, pero tan pronto vea a alguien en Twitch jugándolo y que es la versión de Switch, me voy a dar la vuelta porque, para empezar, que el juego está brutal. Y tengo curiosidad de cómo corre en el Switch. Que se sabe que el Switch, o sea, por tamaño y whatever, sigue siendo una consola poderosa, pero quiero ver cómo corre ese juego aquí. Con esto terminamos la noticia, que vamos rápidamente a la próxima sección. El dato geek de la semana. 20 de febrero de 1792 se crea el servicio postal de los Estados Unidos. Eso cambió muy, la historia para siempre. Muy importante, de verdad que sí. Sin eso no podían pasar un montón de cosas que pasaron. Sin eso Amazon no sé. Sí, esa, dándole forward. Sin eso Amazon no hay break. Pues mira, ahí está. La razón de ser del correo. Estaba predestinado para hacer una vida más fácil con Amazon. No, pero ya es un avance muy, muy, muy grande de la historia de los Estados Unidos. De los que nos beneficiamos todos. Vamos a pasar a la próxima sección, que son las publicaciones. Gente, la cosa está media malita. Y en los videojuegos sale Anthem oficialmente. Ya hay, ya todos los que lo preordenaron, todos los que tienen Origin Access, lo tenían una semana antes, pero básicamente Anthem sale el 22 de febrero para PlayStation 4, Xbox One y PC. Quiero anunciar un juego que acabo de ver que está en PC, que acaba de salir, y es Flower. Nice, se suena de PlayStation 4, ¿verdad? De PlayStation 3, ¿tú ya estás jugando Flower? No, nunca lo jugué. Pues este es un juego que básicamente tú controlas el viento y impetas las flores, este es uno de mis juegos favoritos. Y me dio, o sea, como que me chocó verlo. Que estaba en PC, porque cuando salió eso creo que lo había hecho una compañía que era pura de Sony como tal. Okay. Así que me sorprendió, está a $7. En lo que es Blu-ray y DVDs, está saliendo A Star Is Born, Robin Hood y Overload. Las tres están saliendo en DVD, Blu-ray y 4K. En el cine está saliendo How to Train Your Dragon The Hidden World. Esto sigue en la secuela, ¿verdad? De How to Train Your Dragon, de Chimuelo. Sí. Esta yo creo que es la tercera entrega. Creo que sí. Hay ya dos películas. El nene va creciendo según va pasando el tiempo en la película. En esta está ya casi adulto. Y creo que la premisa es que Chimuelo se enamora, por lo que he visto en los cortos. Yo no he visto ninguna, así que... Yo recuerdo vagamente la primera, pero la demás no, la otra no la preciso. Vamos a pasar a la pregunta random, pero antes, supiera cuál videojuego pertenecía la melodía. Y gente, se la puse bien fácil, el juego está bien pegado ahora mismo, y es el juego de Apex Legends. Uy. Básicamente es la canción que está en el menú de Apex Legends. Así que todo lo que le están metiendo a Apex Legends, que el juego le está comiendo la nula Fortnite, ¿verdad? Pues sabían cuál era la canción, la melodía de esta semana. Nice. Y ahora sí, vamos para preguntas random traídas ustedes por Sparrow Wolf. Y dice, es tu primer día como juez en Mega City. ¿Cuál procurarías que fuera tu primer caso o sentencia a atender en la cual Judge Dredd se sentiría orgulloso de ti? Contestando. Papi, esto es bien fácil. Yo procuraría atender un caso de abuso de menores. Un caso de pedofilia, un caso de que... Ustedes saben que la premisa de Mega City y de los jueces es que tú eres juez y verdugo. Uh-huh. Y haría pero un desmadre con el criminal, de que haría un ejemplo de que ese día se acaba ese tipo de crímenes en Mega City, más nada. O sea, haría un display a los William Wallace, de que le amarro una pierna a un lado, le amarro la pierna a otro, a todas estas con la pistola, porque tú le hablas a la pistola y la pistola cambia las balas y toda la cosa. Son unas balas especiales, qué sé yo, que lo desmadren de a poquito en poquito. Esa sería mi sentencia rápidamente para acabar con ese tipo de crimen. No puedo bregar con eso, me saca por el techo, me revienta, me hierve la sangre. Y yo sé que George Dredd estaría orgulloso de mí si hago eso. Papá. Esa es la que hay. Eso está bien, eso yo entiendo que sí. Yo estoy contigo ahí. Así que yo me voy con la contestación de Gilbert. así que ustedes, ¿verdad? Escriban, ¿verdad? Sean creativos, escriban, ¿verdad? Lo que ustedes crean en los comentarios, ¿verdad? Cuando salga el post de la pregunta random. Ahora sí, vamos para el tema de esta semana. Esta semana le toca Back to Retro. Pero como la estoy haciendo yo, es Back to No So Retro. Este, ya que, ¿verdad?, yo soy el más joven, con todo eso que tengo, ¿verdad?, bastante edad. Estoy, sí, que mi... estoy en retro para muchos de nuestra audiencia. No, sí, o sea, como que... Pasa con, sí, que mi back... relax. Mi back to retro son ¿verdad?, en los 90s, early 2000s. Así que vamos a estar hablando sobre Dexter's Lab, o mejor conocido como Dexter's Laboratory, que también la aquí en inglés se decía, o el laboratorio de Dexter. Básicamente, ¿verdad?, fue una serie animada infantil de ciencia ficción y comedia creada por Genndy Tartakovsky para el Cartoon Network. La serie gira en torno a Dexter, un niño genio de pelo rojo con un laboratorio secreto lleno con una colección de sus inventos. Dexter a veces se encuentra constantemente en conflicto con su escandalosa pero simpática hermana Didi, quien siempre logra entrar a su laboratorio para, a pesar de los esfuerzos de la para mantenerla fuera de él. Así como Mandark, o Cerebro, como se conoce en Hispanoamérica, que es su archirrival. En un principio, Tartakovsky, que es la que creó la serie, puso a correr la serie en el segmento de cortos animados What a Cartoon, de Hanna-Barbera, basándose en los filmes que produjo cuando era estudiante de la California Institute of Arts. Cuatro cortos fueron creados y transmitidos en Cartoon Network en 1995 y 1996, antes de que los niveles de audiencia convencieran a la compañía de crear una temporada de 13 episodios, la cual se emitió el 28 de abril de 1996. Para 1999, la serie ya contaba con 52 episodios y una película. Fue entonces cuando Tartakovsky abandonó la serie para empezar a trabajar en otros proyectos, tales como Samurai Jack y Star Wars The Clone Wars. En 2001, Cartoon Network revivió la serie con un equipo de producción diferente en Cartoon Network Studios, y después de 26 episodios más, la serie llegó formalmente a su fin el 21 de noviembre del 2003. El laboratorio de Dexter recibió altos niveles de audiencia y se convirtió en una de las series más exitosas y populares de Cartoon Network. Durante su emisión, la serie fue nominada para 4 premios Primetime Emmy, 4 Golden Reels y 9 premios Annie, ganando 3 de este último. La serie es famosa por haber ayudado a impulsar las carreras de varios caricaturistas, tales como Craig McCracken, Seth MacFarlane, Butch Hartman y Rob Ranzetti. Ya, o sea, una serie bastante, bastante famosa. Sí, bueno, a mí, yo la disfruté muchísimo. Esto, cuando era pequeño, cuando estaba creciendo, o sea, yo no soy mucho más mayor que Mash. Y recuerdo esta serie, de hecho, ahora cuando Mash estaba discutiendo los datos de la serie, eso de What a Cartoon, de Hanna-Barbera, yo recuerdo que ahí, si no me equivoco, fue la primera vez que también debutó Courage the Cowardly Dog. Él ese dibujo animado no arrancó con una serie como tal. Eran uno o dos episodios que salían en esos cortos. Era como un clip que tenía Cartoon Network, como que a medir la audiencia, si le gustaba o no. Esta serie, de verdad, yo me reía muchísimo con ella, con las Powerpuff Girls, me encantaba Samurai Jack. O sea, todo el bloque de Cartoon Network en este tiempo era bueno, en mi opinión. Eran unos dibujos animados que sí tenían su factor de silliness, pero también tenían un factor complejo, un factor de elaboración de personajes nítido. Tú te encariñabas con ellos. No era todo comedia como tonta, ¿sabes? De hecho, creo que de aquí fue que salió un spin-off de unos disque super amigos, que era Thor, pero con una guitarra eléctrica, Hulk, pero era Violeta, y Captain America, entonces disque vivían juntos, y era una sanganería, o sea, era un dibujo animado, disque para niños, pero en verdad no era tan para niños, que digamos. Esto no como una variación formalmente para adultos. Eso, quiero estresar en eso. Había muchos chistes que incluso en esta serie se daban y uno se reía, pues, porque whatever, pero realmente tú no sabías por qué te estaba riendo. Y ahora tú lo revisitas de adulto y tú como que, oh my God, esta gente estaba bien hardcore. Entonces, estaba de las cosas que estuve leyendo, ¿verdad? Hubo un dato, que hay un episodio que nunca se publicó, que solamente se presentó como en una festival de estos de caricatura, etcétera, etcétera. Porque el segmento era tan vulgar que no podían pasar. Porque era, según lo que leí, era como que Dexter hizo como... Él quiere hacer un experimento para quitarle la grosería a Didi, creo que era. Pero termina creando clones de Didi y de él, pero súper groseros. Okay. Y entonces, pues supuestamente hasta hablan malo, ¿verdad? Como que en el episodio sale Didi sacando el dedo malo, sale Dexter sacando las nalgas, o sea, es como que no lo pasaron. Porque salían prime time, o sea, no era que salían Adult Swim ni nada de esto. Exacto, o sea, exacto. Que son más para adultos. Ahora que mencionas Dexter enseñando las nalgas, eso era algo común en el cartoon. Dexter, yo recuerdo en varias ocasiones, obviamente no le enseñaban de frente, pero las nalguitas se le veía a cada rato. Y era algo que también pasaba en Baja y Pollito, en Cabo en Chicken. Sí. Mano, cada rato el diablo salía en nu. Es verdad, es verdad. Entonces, y el mandril también en ¿cómo era que se llamaba ese? Las nalgas bien brotadas. La traducción era, el mandril era cubano, era la comadreja, allá muizo. Ahí es Muizo. Entonces el mandril era cubano, hablaba así. Oye, chico. Era algo que, mano, no se tomaba en consideración. O sea, ahora mismo eso sería súper ofensivo para efectos visuales, ¿no? Estar enseñando prácticamente esto desnudez en un dibujo animado, en algo que no se supone que esté pasando, mucho menos en prime time. Esto, recordemos que esto solía ir al aire literalmente 7, 8 de la noche. Era un bloque que venía, que todas las noches yo lo veía en casa. Eso era casi religioso, que se veía este bloque de Cartoon Network. Pero nice, mano, muy interesante eso. Esperamos que se hayan ido en un viaje de la nostalgia, como Mash lo activó aquí en mi mente ahora. Muy bueno, muy buena selección, Mash. Ya, para dar un poquito más de detalle, hubo 4 episodios de piloto. Estos de la salieron, como mencioné, entre el 26 de febrero de 1995 y 10 de marzo de 1996. La primera temporada contaba con 13 episodios y 39 segmentos. No entiendo entre 13 episodios y 39 segmentos. Pero corrió del 28 de abril de 1996 hasta el 3 de enero de 1997. Luego la temporada 2 con 39 episodios. Corrió del 18 de julio de 1997 al 12 de junio de 1998. La cuarta temporada con 13 episodios. Perdón, la tercera temporada con 13 episodios, el 16 de noviembre de 2001 hasta el 20 de septiembre de 2002. Y la cuarta temporada también con 13 episodios, 22 de noviembre de 2002 hasta el 21 de noviembre de 2013. Lo de los segmentos, yo creo que es que, si mal no recuerdo, esta entrega de dibujos animados, si bien duraba media hora, un episodio no era media hora. Es verdad, como que tenía como diferentes, como historietas, historias. Tenía historias cortas dentro de cada uno. Dentro de cada uno, había unos que eran solamente de Didi, que eran súper cómicos. Ah, es verdad, es verdad. Yo creo que a eso se refiere. Y hubo una película, la que salió el 10 de diciembre de 1999. Bueno, también... Esto, ¿verdad? No se quedan atrás en los videojuegos, como toda entrega, ¿verdad? Popular, siempre, ¿verdad? Hay que sacarle dinero por diferentes lados. Y entre ellos salió el juego de Dexter's Laboratory Robot Rampage. Salió para Norteamérica en noviembre 14 del 2000, o para Game Boy Color. Luego sale Dexter's Laboratory Disaster Strikes. Esto sale el 26 de septiembre del 2001 para Game Boy Advance. Asterisco, ahí había un pun, ¿ok? disaster. Estresando lo de la hermana. Qué needy. Exacto. Luego de esto sale Dexter's Laboratory, Mander's Lab. Esto sale en marzo 2 del 2002 y sale para PlayStation. Y por último sale Dexter's Laboratory's Chess Challenge. Esto sale el 29 de octubre del 2002 y sale para Game Boy Advance. Diablo. Nice. Yo nunca jugué ninguno de los dos. Yo tampoco. Pero esos son básicamente los que hay. Creo que sí que Cartoon Network creó muchos juegos, ¿verdad?, basados en Dexter, pero en la página de ellos. O sea, los jueguitos de estos Flash que uno entraba y jugaba, ¿verdad?, en Cartoon Network. Ajá. Pues sí, hay varios juegos, ¿verdad?, basados en Dexter, pero juegos como tal para comprar y la de consola, pues fueron estos cuatro. O sea, yeah, con esto básicamente terminamos el Back to Retro. Espero, ¿verdad?, que les haya gustado, que hayan, ¿verdad?, revivido experiencia, ¿verdad?, y memoria viendo, ¿verdad?, estos muñequitos, como le decimos acá, ¿verdad?, estos dibujos animados, ¿verdad?, caricaturas que de nuestra infancia. Yes, sir. So yeah, vamos entonces a qué es la que hay. Yo no tengo nada nuevo, sí, lo mismo de siempre. He jugado un poquito de Apex, he jugado un poquito de Rocket League, he jugado un poquito de Diablo, además de eso, nada más. Así nice, que yo. Pues yo estas pasadas semanas no estuve en el podcast y estuve dedicándole tiempo a jugar Death's Gambit. Estoy avanzando bastante en él, he estado jugando por bastantes sábados consecutivos. Es un jueguito interesante, una premisa interesante y un gameplay bastante responsivo. De hecho, hoy estaba jugándolo también, o más bien ayer. Así que corté rápido, llegué a un boss, pero no le metí a ese boss de lleno. Cosa de venir a grabar pues relativamente temprano, dentro de la circunstancia, ¿verdad? No extenderme mucho. Ayer viernes estuve jugando Donkey Kong Country. Tenía intenciones de acabarlo, pero bueno, a mí se me olvidó por completo que faltaba un mundo antes de llegar al bote. Así que llegué a ese mundo y pasé básicamente dos mundos en el stream del viernes. Y me quedé entonces en ese otro, así que voy a continuar jugándolo en marzo, en la noche que siempre saco para jueguitos retro en Nivel Escondido After Dark Retro Night Edition. También estuve jugando un poco de Apex, me gustó bastante lo que jugué. Y cuando digo un poco, déjame estresar, un poco, literalmente, si he jugado 10, 15 partidas a lo mucho, estoy exagerando. Me gusta la premisa, la encuentro bastante interesante, un juego que se da bastante rápido. Me gusta los elementos que combina esto del Hero Shooter con la arena, Battle Royale y con toda la cosa que realmente promueve el juego. Le ha sacudido el piso a lo que es Fortnite, ¿no? Que estaba reinando supremo por mucho tiempo consistentemente. Digo sacudido el piso y no me atrevo a decir que le pasó y ya no vamos a saber más nada de Fortnite, porque algo muy similar pasó cuando salió Call of Duty Black Ops 4. La única diferencia es que Apex también es gratuito. Entonces, yeah, eso te iba a decir. Ahí estás viendo, obviamente, mucha gente jugándolo. Todavía no tiene, pero viene en cross-platform. Es un juego que no requiere la construcción. Entonces, baja lo que viene, ¿entiendes? Ya, la cosa es que es un juego gratuito, ¿verdad? Hecho por una compañía AAA, que es Respawn Entertainment. Y tuvo una salida increíble, ¿sabes? Como que ellos lo anunciaron, básicamente. O sea, había rumores de que venía un Battle Royale de Titanfall, ¿verdad? Todo el mundo creía, ¿verdad?, que era como que una expansión a lo que era Titanfall, ¿verdad? Un modo nuevo a Titanfall 2. Pero de momento salen que es un standalone con, ¿verdad?, gratuito, con, ¿verdad?, con Apex, con los Legends, que es este tipo de juego así como si fuera Overwatch. Ajá. Y con un launch de la nada. De la nada. Increíble, o sea, como que y no. Y aceptación no, inmediata. O sea, la gente no se les explotó. Estuvieron volados los primeros días. O sea, como que no se les explotó a los servidores. Ya le están dando, ya han tirado patches, o que le están dando cariño. Eso, de verdad, esa gente como que salió de la nada con eso. Porque nadie se esperaba que eso saliera, ¿sabes? O sea, habían rumores de que venía el Battle Royale de Titanfall 2, pero no que fuera a venir un standalone game. Así mismo es. Así que, pues nada, lo que jugué me gustó, Aparte de eso, pues el domingo pasado finalmente me aburrí de buscar shrines en Zelda Breath of the Wild y fui a acabar con Ganon. Esto me gustó mucho, me gustó más la experiencia del juego que la historia como tal. La historia en momentos dados me dejó como que, ajá, se supone que hay un reveal aquí, como que sentí que fue un build-up bien salvaje para quedarse corto al final. Con lo que sucede, con cómo el juego acaba, fue un juego demasiado de muy grande en un momento dado, y fue como si al final, tenemos que acabar esto, vamos a acabarlo ya. Que básicamente fue el feeling que me dio, porque me cansé de buscar shrines, fue como que mira, ¿sabes qué? Yo creo que ya yo puedo meterle las manos a Ganon, vámonos. Y efectivamente lo maté de una, no me mató ni una vez. Contrario a las manifestaciones de Ganon en las bestias divinas. Eso sí me dieron mucho más trabajo que Ganon a lo último. Pero ya, un juego totalmente disfrutable. Ahora empecé a jugar Mario Odyssey y lo estoy disfrutando bastante. Me está gustando lo que estoy jugando, así que de verdad que estoy contento de haber terminado Zelda, porque estaba bien dedicado a Zelda y solamente a Zelda, y entonces no estaba jugando nada más en el Switch, ¿verdad? Y tenía a Mario abandonado. Aparte de eso, no he hecho nada más. He estado disfrutando, ¿verdad?, de las noches comunitarias los viernes acá en Nivel Escondido, fuera de cuando juego retro. Usualmente, como estoy ahora viernes y sábado por el momento, pues los viernes he estado jugando Gears of War, o he estado jugando a Rocket League. Tuve que jugar las otras noches porque Call of Duty no quiso correr, no le había hecho el update. Me tiré un Alex Nation, voy a jugar, voy a ponerle a hacer el update, eso me da tiempo. Sí, mijo, que se acabó el stream, y ahí, acabando el stream, ahí acabó el update de instalación del juego. Así que no pude jugar nada, pero eso lo tengo en agenda por ahí. Y nada, estamos GG, estamos pompeados, haciendo muchas cositas chéveres y trabajando en otras tantas acá, siempre para Nivel Escondido. Eso es lo que hay conmigo, macho. Está bueno. Bueno, con eso terminamos, que es la que hay, así que vamos a pasar rápidamente a las respuestas de la pregunta random de la semana pasada. Yes. Sí, señor, y muchas gracias a la producción, oye, que estuvo mera, pero más rápido que la peste. La pregunta random de la semana pasada decía: si pudieras impedirle rotundamente a Disney trabajar un live action remake de alguno de sus clásicos, ¿cuál sería o hubiera sido y por qué? Santos Javier Padilla, mejor conocido como tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, dice: en ninguno lo impediría, es como todo, puede ser mejor que la clásica o peor. Hasta ahora todas las live action me encantan, la más que disfruté fue La Cenicienta. Un abrazo a Surfing Boy. Chamaco 09 dice por ahí que le impediría hacer un live action de A Bug's Life. Yo no me imagino cómo sería eso, pero Gigi Chamaco, yo creo que también habría que impedírselo rotundamente. Por ahí el Surfing le contesta al chamaco, le dice: no creo que esas películas hagan live action porque ya están en CGI y ahí son perfectas. Y Oscar Villarreal dice que le prohibiría a Disney trabajar con A Goofy Movie. Muy buena selección, Oscar. Bash, ¿qué tú le prohibirías a Disney? Mano, mi prohibición iba a ser Lion King, pero ya lo están haciendo. Así que... Mano, yo pienso que esas películas no las deben tocar. No las deben tocar, punto. O sea, miren el review de Aladdin. Miren el reveal de Aladdin y el backlash que ha cogido el pobre Will Smith de Azul, que parece una mezcla de Avatar con el tipo este que nadaba en la piscina. ¿Cómo era que que era este Liar, algo Big Liar, qué sé yo, que se metía a la piscina y el nene le hacía la maldad y le pintaba el agua de azul y que se quedaba azul el tipo. Es una fusión, todo un Majin Buu azul. O sea, por lo menos mi idea era con Lion King, pero al ver el cast y qué sé yo, o sea, y Mufasa vuelve. El original vuelve. James Earl Jones. Yeah. Que es el mismo que hace la voz de Darth Vader. Ajá. Pues me da esperanza, y como es un juego, como una película que es, básicamente van a seguir siendo animales, pero en un CGI un poco más realístico. Sí, como la de Mowgli. Exacto, como la de Mowgli. O Jungle Book, ¿verdad? Que es sí, la última. Es el nombre, Jungle Book. La verdad que la de Mowgli es la versión hardcore. Esa es de Netflix. Exacto, de Jungle Book. Pues espero que sea bastante true al source material, porque ¿verdad? Pues es CGI, still, ¿sabes? Como que es animado. Pero vienen estas películas, ¿verdad? Como Aladdin y no, a dañar el genie. Yo estaba leyendo, Mash, que hay rumores de que van a trabajar un live action de Nightmare Before Christmas. Ah, sí, esa. ¿Qué tienen que buscar live action Nightmare? ¿What? O sea, y eso yo lo leí, yo me reí porque fue tan casual que esa fue la pregunta random de la semana pasada y esta semana se estaba hablando de eso y el backlash de la gente, o sea, la mayoría de la gente están como que, pero ¿de qué ustedes hablan? ¡No! ¿Me entienden? Bueno, tú sabes, es Disney ahora mismo, Disney tiene demasiado dinero. Disney tiene que gastarlo, chavo, o sea, como que, literal, como que el budget de película sigue creciendo, entonces como que no, ¿qué hacemos? O sea, tenemos que gastar este dinero, si yo apuntarse algo, ya vamos a coger todas las películas que habíamos hecho ya de la animada y vamos a hacerla de verdad, ¿sabes? Como que y vamos a hacer Bambi de verdad, ¿sabes? Como no, que esa yo también la prohibiría, de hecho ese era mi, o sea, ya están haciendo Dumbo, ese era mi choice. Que yo, si alguna yo tengo que prohibirle, no toquen Bambi, no sé. Ya está haciendo Dumbo, que tú dices, wow, Dumbo. Sí, algo que. Entonces, también Bambi. No. Basta. Y una más, Bambi. Tranquilícense. Finding Nemo, ¿tú te imaginas? Un pescadito de verdad, sin fuera. Váyame. Están 2 horas, mijo, con la cámara pegada en un acuario. Alex, esto mencionó la semana pasada si había una película live action de Pinocho. Y sí. Sí la había, pero la no era de Disney. La hubo durante los 90. Para que Pinocho es de ese Open IP. Sí. IP. Igual que Peter Pan, que no les pertenece. Exacto. A ellos como tal. Pero esa versión, y era sorprendentemente buena para el tiempo. Los efectos estaban decentes. Era con este nene que era bien famoso con las nenas en ese tiempo. Jeffers Thomas, qué sé yo qué, whatever. Ustedes chicos que tienen chicas en sus casas, sus novias, sus hermanas, pregúntenle quién rayo era el JTT o TJJ, algo así, y ellas sabrán, ellas les dirán. Eso es lo que viene a mi mente ahora, yo no me acuerdo bien el nombre de él. Pero la película estaba decentona. Bueno, con esto terminamos la pregunta random de la semana pasada. No tenemos comentarios, ¿verdad?, para esta semana, así que vamos a pasar rápidamente para el cierre. Les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Arcade.org, Podomatics, Evox y NivelEscondido.com. También de momento aparece en Spotify, pero es un gran misterio que tenemos que resolver. Básicamente, Gato Orejo lo registró, pero llevaba meses sin nada y de momento está apareciendo así super random en la página, así que puede ser que aparezca el episodio, puede ser que no aparezca el episodio. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Les recordamos que estamos los 7 días de la semana en Twitch y esta semana estaremos corriendo nuestra primera semana temática del año, la cual está basada en Puzzle Week. Uy. Básicamente estaremos jugando juegos de puzzle, o ¿cómo se dice puzzle en español? Es rompecabezas, pero no es un rompecabezas, o sea, es de acertijos, de, exacto, de problemas mentales, más que plataforma ni nada, hay que resolver situaciones. Exacto, juegos inteligentes. Yeah. Los domingos estamos los domingos, lunes y miércoles a las 8 p.m. y martes, jueves, viernes y sábados a las 11 p.m. Les recordamos que esto es hora de Puerto Rico. También les recordamos que tenemos mercancía bien bacala. Para adquirirla pueden entrar a nivelescondido.com /mercancía. Les invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas de Extra Life for 24/7, Área 787, Galaxia Nintendo, GG Sistema Food Podcast, Press Pause, Twitch OPR y A Cast to the Past. Adicionalmente, queremos, ¿verdad?, mencionar varios de nuestros colegas, o que no necesariamente colegas, sino que nos gusta su contenido, y estaremos, ¿verdad?, dando al azar cada semana. Esta semana les queremos, ¿verdad?, mencionar que pasen por el canal de Vueladora y Lady Midnight. También el de Chamaco09 y el de Moy el Z85. Yeah. Vueladora básicamente es nuestra artista oficial del canal. Sí, señor. Ella es la que nos hace todos los emotes. Mamá bacala. Exacto. Ella hace los emotes, hace los badges. Básicamente es la... eso es lo que ella nos hace, así que si les gusta el arte, pasen por ahí. Chamaco09, ¿verdad?, siempre está por ahí jugando Rocket League, está jugando Gears of War, etcétera. Y Moy, Gio. Juegos variados. Ahora mismo estaba metiéndole a Resident Evil 2 y el tipo estaba, pero embarrado. Gente, cuando vayan al canal de Moy, es literalmente Moyerzeto85. Cuando usted llegue, tiene exclamación, grito. Y después dígale, un cabronazo me envió. Esto, los oídos no me van a dejar de timbrar. Él tiene ese comando y literalmente, él juega con audífono, con casco puesto. Y el grito es como de octubre, como si estuvieran matando, pero asesinando a una mujer. Y se asusta en serio, pero la normal no lo quita. Y yo, tanto Gatoneo como yo, lo usamos al menos dos veces por semana. En un momento que menos él se lo espere. Sí, señor. Muy entretenido el contenido de estos queridísimos contribuyentes de Nivel Escondido. De alguna manera u otra siempre nos apoyan y nos gusta entonces apoyarlos a ellos también. ¿Right? Ya. Bueno, ahora sí, con esto terminamos. Nos fuimos bastante rapidito. Uy. Así que, vámonos. Uva. Azúcar.